Radiofantástica.cl arrancó, Miguel García lo relata. Así es, comenzó el partido acá en el estadio. Estamos sincronizando ya el cronómetro. Recién comenzado la complementaria. Recién comenzado el partido acá en el estadio Fical. Complementaria 1 para arrancar a 1 para Palestino. Vamos a tener los goles también al final de esta jornada. Así es, ¿va a tener los goles? Sí, por supuesto que sí, ya están listos ya, de hecho. Ah, los tiene editado ya, sí. Bien, un buen trabajo Miguel Ángel Valenzuela. En la mitad de la cancha te viene el cuadro de Palestino, maneja la pelota en la mitad del terreno, mete el balón por la izquierda, recién el balón va a salir fuera del terreno y saca de costado, va a reponer el cuadro y con el Cibercafé va a reponer el cuadro de Renger de Talca a la mitad de la cancha. Y con el Cibercafé tiene full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales, los más económicos de la región. Y con el Cibercafé ahora también con venta de celulares, 6 Oriente 1059 y 1045. En la mitad de la cancha la tiene el cuadro, la tira a través del Bocha Carrasco, en todo el defensor. El Bocha que abre por el sector derecho de la cancha. Recién comenzado el encuentro, Alejandro Contreras a buscar a la zona para el Bocha. Se viene el cuadro de Colón en la mitad de la cancha. La maneja la pelota Galería Popular nuevamente, la tira con Alejandro Contreras, se mete en el Bocha. La maneja la cabeza de cuerpo de Víctor Río, la toca el Bocha en el fondo defensivo. La salida del cuadro de Palestino. 1 para Rangara, 1 para Palestino. Porque Talca puede más, María Elena Villagrán, diputada, una mujer talquina al Parlamento, María Elena Villagrán. Así es, está jugando en medio terreno defensivo el Bocha Carrasco, levanta la cabeza, cuerpo que tiene que avanzar, mete el balón en el profundo buscando al Pájaro Gutiérrez. Arriba gana Rodolfo González, el balón queda picando, la tira Valenzuela, cuidado, se viene Valenzuela, le pega Valenzuela, gran maniobra, se viene el cuadro de Palestino, el balón queda picando, la tira el Pájaro Gutiérrez, le pega el Pájaro, violento disparo en el primer palo, estaba adelantado el Nico Pérez, propietario de la pelotita. Su viaje placentero y seguro solo en buses Talca, París y Londres, el orgullo de ser talquinos. Talca, París y Londres, líder en sus viajes. En la mitad de la cancha la indica el juez del partido, nuevamente la está jugando el cuadro de Colonia por la izquierda para Rosende, se anticipa Fabián Bordagaray, la tiene Fabián, ya cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha, pone medio para el mano Gómez, se mete a Gervasio Núñez, puede venir la segunda diana, saca el centro Gervasio, el balón queda picando, y el hombre que la saca por la última línea defensiva, el balón que lo saca fuera de la cancha, Pablo Tamborini sacando la pelota y tiro de rincón de la complementaria. Número 2. Catalina Parot, diputada J18, una mujer valiente y al servicio de todos, con un enorme compromiso social. Vota Catalina Parot, diputada J18. Le iba a picar Gervasio, no viene el centro de Gervasio arriba. Hay un golpe de cabeza de Tamborín, deja la pelota, sacando la pelota fuera de la cancha. Número, tiro de rincón, nuevamente que favorece, tiro libre de esquina, Deportes Pehuenche, número. Número 3. Librería Griffer, tiene todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Griffer, 6 Oriente, 1055, entre la 1 y 2 Sur. Viene corriendo Carvalho, no, y sacó el centro arriba, golpe de cabeza de Tamborini, complementa al Bocha Carrasco, la tiene por la izquierda. Cambión por izquierda para Gervasio Núñez, a la marca por el sector derecho de la cancha, va a sacar el centro Gervasio con el centro del segundo palo, la baja Rosende, revienta Rosende, el rechazo más alto que largo, deja la pelota ahí nomás en medio terreno, la tiene, la fuga para Fabián Bordagaray, el varón que sale fuera de la cancha, así lo indica el lineman que va por la derecha, Ramón, indicando que hay saque de banda defensivo, repone el cuadro de Colonia. Tiempo y marcador de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. Tenemos ya los 13 minutos de la complementaria que era el fiscal. 1 para Palestino, la visita 1 para Ranger de Talca. Distribuidora de quesos al fondo, entrega expresa a empresas y particulares, atendido por Torlando el Conejo Osorio, su señor y toda su familia. Quien tiene productos alimenticios, rotisería, bazar y el mejor queso en el fondo, 6 Oriente 949. Un saludo para el fondo también, para Completería La Blanquita, también para nuestro amigo Pablito Giannini. Para Pablito Giannini. Pablito Giannini. Está abierto Pablito Giannini, ¿no? ¿Ey? ¿Ah? ¿Cómo? Está abierto, Pablito, ¿no? En el río Claro. En el río Claro. La Ribera. Oriente del río Claro. Toca la pelota de primera. Se anticipa en el fondo defensivo. La salida del cuadro de Palestino a la mitad de la cancha. Se viene el cuadro de Colonia. Ya cruza campo atacón. Y cruza terreno. López la tiene. López se va por izquierda. López va abajo en un tackle de Vicente Camión. Sacando la pelota fuera de la cancha. Va a jugar el elenco de Colonia. Ya en campo antagónico. Terreno Maulino. La experiencia como ex alcalde de Pelarco. Ahora el Consejo Regional. Alfredo Pérez. Experiencia bien ganada. El Maule lo necesita. Alfredo Pérez al Consejo Regional del Maule. Así va a ser efectivo por el sector izquierdo del terreno de juego, sector de la oficina Rosende. En la mitad de la cancha el Bocha Carrasco largó el central de la cancha. La baja con la pierna derecha. Si viene el Bocha Carrasco, mete el balón con mucha elegancia, buscando al Pájaro Gutiérrez arriba. El balón queda picando. Cuidado que la tira Valenzuela. Complementa cuando aparecía el otro Valenzuela. Se anticipa Gervasio Núñez. La tiene Gervasio. Largo pelotazo más allá de la mitad de la cancha. Busca la Romana Gómez. Pica grande zancada. Se anticipa con golpe de cabeza Nicolás Suárez. Toca cortito Rodríguez. Va para Miguel Escalona. En la mitad de la cancha se viene el cuadro de Colina otra vez. Del Bocha Carrasco. Carrasco, cortito, redivo para Tamborini. Toca y toca el conjunto de Colón, el equipo de medio se otorga. Busca la zona media de la cancha. se viene el cuadro de Colina otra vez. De Lape mete el balón profundo buscando al Pájaro Gutiérrez. Arriba el balón, pincha arriba. El balón que queda picando, que va a complementar a Sebastián Luna. No quiere mayores complicaciones, deja la pelota y no va la baja con el pincho. Le quiere pasar ese calona. La está complementando Fabián Bordagaray. Gran maniobra. Le comete una falta Fabián Bordagaray. ¿Qué lo cobró nada el árbitro? ¿Le pegó o no, Carlos? Le pegó, pero eso es para cartulina amarilla. Bro. Es malo este árbitro, ¿eh? No me gusta Oces. Dice llanamente, no me gusta Oces, Carlos. Bueno, no considero ya ni un buen arbitraje en el día de hoy. Hay una clara falta cuando ya no tenía ninguna opción del balón. Se iba el jugador de Ranger y por detrás prácticamente lo agrede. Cobra la falta y no lo amonesta con la cartulina amarilla, que era lo correcto. Yo no sé cómo nos sanciona estos árbitros, ¿eh? Varias fechas dirían. Con el partido de la U, yo creo que le dio mucho color, ¿eh? ¿Sabe qué, Carlito? Cuidado que la tiene la Ramona Gómez, le pegó, violento disparo, le pegó un zapatazo a la Ramona, probó puntería, unos 35 metros, estaba adelantado a Quesada, pero finalmente en el primer palo, es permitero de la pelota, lo escucha Valenzuela. Carlito, viendo la repetición, no hubo nada. No lo tocó. No lo tocó, bueno, no lo tocó. Le da la razón a Oce. Así es. Está jugando López para el Bocha Carrasco, la tiene el Bocha Carrasco en el fondo defensivo. La tiene Alejandro Contreras en la mitad de la cancha para López. Maneja la pelota en medio terreno defensivo. Alejandro Contreras, cuerpo erguido, busca la zona media de la cancha. En la mitad del terreno la está jugando el cuadro de Palestino. Quiere avanzar a medio de Cicalona. Toca para el Pájaro Gutiérrez. Cuidado, si viene el cuadro, la tiene López, le va a picar López. Pidió una falta. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sacar una cartulina amarilla. Para Carlos Garrido. Para Carlos Garrido hay tiro libre. Pegüenche, Deportes de Don Gabriel en Sulza. Favorece al cuadro de color y a la entrada de la zona penal. ¿Cuántos metros, Carlos Morales? Bueno, ahí aproximadamente 21. Eso es los 18 yardas, ¿no? Es peligrosísimo. Reviste mucha peligrosidad. Y ojo, que por ahí le da muy bien. Roberto Gutiérrez también le da bien. López también. López, volante, también le pega bastante bien al balón. Bien puesta la amarilla. Bien puesta la amarilla. Hay un tiro libre de Deportes Pehuenche peligroso que favorece. Un saludo para la Blanquita. Nos decían recién que están ahí en la sintonía de Señal Deportiva. Le pegará el Pájaro Gutiérrez también. López. Le va a pegar el Pájaro de una bandera cortina humana. Le va a pegar ahí el Pájaro Gutiérrez. Viene corriendo el Pájaro. Le pegó el Pájaro. Violento disparo. El Nico Pérez, propietario de la pelotita. Deportes Pehuenche tiene todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca con mosca deportiva. Premiaciones, grabados y mucho más en Deportes Pehuenche. Atendido por su dueño Camadiel Insulso Molina. De las 6 Oriente 1079. ¿Qué os tiene este tarea Juanito Álvarez? Miguelito García, Juanito Álvarez. Hoy va el partido, Juanito me esperó un rato. Cayó Colo Colo por 4-1 frente a la Universidad de Concepción. Era un veranito de San Juan, tira la pelota Sebastián Luna, ya cruzó la cinta blanca de la mitad de la concha, cruzó con Bandagónico. Se equivoca Sebastián Sirioli. Está recuperando por izquierda López por izquierda. Se viene el Bocha Carrasco, va a cruzar a terreno enemigo. Se anticipa Sirioli, gana Sirioli, comete falta, le toma la camiseta, que retoma en los tiros libres. Pehuenche, Deporte. Así lo indica Enrique Oces. Tenemos tiempo y marcador del partido, Miguel Ángel Valenzuela. Por supuesto que sí, gentileza de relojería y joyería Vega, donde canta el pajarito. 8 minutos de la complementaria acá en el Fiscal de Talca. 1 para Ranger, 1 para el cuadro de Palestino. Señal Deportiva. Marcelo Scatolara tiene la pelota. Marcelo Scatolara se rebanda. Se retorce de Marcelo Scatolara, la marca el Bocha. La tira Marcelo Scatolara, busca la zona media de la cancha, levanta la cabeza, cuerpo abierto arriba. Del mar a la cordillera para Valenzuela. Tuya mía para ti, para mí, tac, tac, tac. Se viene el cuadro, Piducaro maneja la pelota Valenzuela. Lo tiene Valenzuela. Nuevamente para Marcelo Scatolara, muy lejos de la madriguera de Casado. Va a tener el balón, cambio de frente para la derecha para Fabián Bordagaray. Le va a pegar el primero a Bordagaray, gran maniobra. Le va a pegar por ahí. Toca Guardián para Sebastián Sirioli. Queda picando. Le pegó de primera la Ramona. Tocó de primera Fabián para Sirioli. Metió para la Ramona. 2 metros del parante izquierdo de Quesada. La pelota que se pierde por sobre la última línea. Saque libre de meta. Va a reponer el cuadro de Colonia. Lo escucho, Carlos. Buena triangulación del elenco de Ranger. Una pelota que recupera Marcelo Scatolaro ahí en el sector medio. Prolonga por el sector izquierdo donde aparece el lateral izquierdo Jorge Valenzuela, desborda de buena forma, habilita, cierto, saca un centro medido, pero lamentablemente Ramona Gómez no puede finiquitar cuando estaba en una muy buena posición de remate frente al arco de Palestino. Cuidado que se viene Rosende para el franco derecha, partice el barco mayor, se anticipa Carvalho Núñez, tomado la camiseta, pedía una falta, la está jugando por izquierda, ahora hay un tiro libre, Pehuenche va a jugar en la última línea defensiva el equipo ranguerino, cuando teníamos ya fanáticos del fútbol, Rolejerio Omega casi la hace al 10 minutos de la complementaria, uno para Ranger, uno para el cuadro de Palestino, maneja la pelota Carvalho Núñez por izquierda para Sebastián, la tira el argentino, hijo del parque de la Independencia, el balón que se le fuera de la cancha, no, ahí indica, la tira el Bocha Carrasco, la está jugando el cuadro de Palestino, la mitad de la cancha, David del Bocha Carrasco, la juega el Bocha por la derecha, tiene Rosende. Rosende. La toca para López, se viene el pájaro Gutiérrez. Anticipa en el fondo defensivo Marcelo Cetolaro. Gran maniobra. Se hace camino al andar. Por la izquierda para Gervasio. Gervasio de primera en el fondo para Valenzuela. Galería Popular Cordillera Los Andes. Cayó la tarde, una temperatura bastante agradable. Se juega con luz artificial acá en el fiscal de Talca. Un partido bastante encendido de la cordillera al mar. La tiene Camión para Sebastián Luna. Toca para Fabián Bordegaray. La tiene el ex de River. La tiene Fabián Bordegaray. Toca vertido para Marcelo Ciclodrillo. Se interna en el campo antagónico. Cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha. Se mete en terreno Arba, en terreno de Colonia, en campo capitalino. La juega Camión por la izquierda. Gran maniobra. Valenzuela va a llegar a la última rolla. La marca Valenzuela. Va a sacar el centro. Valenzuela saca el centro. El balón queda picando, cayéndose al piso. Viene el rechazo de Nicolás Suárez. Hay contragolpe del cuadro de Colonia. 17 grados. 17 grados. Cuando hay un tiro libre, Pehuenche, bueno, de Don Gamadil Insulza. Un abrazo fraterno para todos los gentiles auspiciadores, para Don Jaime Jaquí. Cuando hay tiro libre, Vértice, el marco mayor. Favorece al cuadro piducano, Carlos Morales, Pehuenche, el tiro libre. Así es, cuando una mano ahí de Rosende y tampoco la sanción. Bueno, funciona. La falta, cierto, la mano, pero también para mi gusto eso amerita cartulina amarilla porque impide un avance del elenco talquino. Peligroso tiro libre. Viene corriendo Gervasio, le va a pegar Gervasio, equipo estar en la segunda línea y corriendo Gervasio con el centro, cayéndose al piso, mano un tackle arriba, va a sacar el centro Gervasio, el balón queda picando ahí, corazón del área. Viene el centro, la elevación al segundo palo arriba, busca golpe de cabeza, el balón queda picando y lo tuvo Carlito Garrido. Ahora la baja con Almohada, Sebastián Luna, estaba adelantado Gervasio, sale Quesada. Fuera del vértice el marco Manores, propietario de la bolita. Funeraria se enteró el camino hacia la eternidad de Don Jaime Jaquí. Atención las 24 horas en la 14 Oriente 1170. La mejor atención. Funeraria Sendero, convenio con instituciones INP, Tipreca, Capretén y municipalidades. Funeraria Sendero. Bueno, abrazo también para el comercial HH. Está rica la carne, ¿eh? Rico los asados allá en el sector aparente. La 19 sur. En la mitad de la cancha la está jugando Valenzuela. Levanta la cabeza, cuadra por Guido, visto arriba, terreno Maulino. Mete el balón por la izquierda. Rosende. Rosendo catado de la zona. Mira la banderilla. Muy cerca el banderín del corre. Engancha por fuera. Saca el centro. Rosendo. Sacó el centro. Rosendo. El balón queda picando. La saca Camión por la última raya y tiro de de la complementaria, favorece al equipo de Avenida Astorga. Número 1. Boutique del Pan Rincón de Valencia, 7 Norte, 5 y 6 Oriente, Blasie y Las Heras, tiene panadería, pastelería, cafetería, minimarket de Don Jaime Muriente. Boutique del Pan Rincón de Valencia, marcando la diferencia en Talca. Cuidado que le va a pegar bien el centro de López, al centro, arriba con golpe de cabeza, viene el rechazo de Camión, sacando la pelota fuera de la cancha y nuevo saque de costado ofensivo por el cuadro de Palestino. Electrónica Vergara, todos los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara, 7 Oriente, 1 y 2 Sur y 8 Oriente, 1 y 2 Sur. Y en San Javier también, Electrónica Vergara, cuidado que la tiene Valenzuela, se hace camino a andar, quiere te para, te va a tirar el corazón del área, cuidado, viene el gol de Valenzuela. Abre por la derecha, estaba adelantado, el balón que va a salir por la última raya, muy cerca del banderín del córner. Por la cordillera Los Andes, Carlos Astorza indica que hay saque de costado, repone el cuadro Piducano. Un abrazo para la Electrónica Vergara, la salida Piducana. Señal deportiva. Gervasio la marca, gran maniobra, se va el grandote Gervasio Núñez a la cama, a la cancha, en la cordillera de Los Andes, Galería Popular, en Los Andes, va a jugar el equipo de Colonia, uno para el local, uno para la escuadra visitante. Donde Pueblo Restaurant, ricos platos típicos, los más exquisitos del país, el pollo mariscal parrilladas, ahí la Rivera Oriente del Río Claro, atendido por Don Pablo Giannini, y ahora también en la 6 Oriente 2 y 3 Sur, donde Pueblo Restaurant Express. En la mitad de la cancha nuevamente se viene el cuadro de Colonia. Retiro Rosendo en la mitad del terreno para López. Anticipa, gana Camión. Más allá de la mitad de la cancha, otro golpe de cabeza. Se viene el cuadro de Palestino, ya cruzando la cinta blanca de la tarde de la cancha, nuevamente se escalona. Se viene Escalona, la tica el Bocha Carrasco en la mitad del medio del terreno. Se anticipa Marcelo Escatolaro, el motorcito Marcelo Escatolaro. La tira Escatolaro para el cuadro piducano. Gran mayor de Sebastiana. Se anticipa en el fondo defensiva Alejandro Contreras. Lucha, el partido se ha trabado. Va y viene, parece partido de tenis. En el fondo Carrito Garrido. Cuerpo que no ha visto arriba, la tiene el experimentado Carlito Garrido. Va a jugar Rodolfo González, más allá de la mitad de la cancha, busca la hormona. Lo sobra arriba con la testa, la está ganando en la mitad de la cancha. Gana Marcelo Escatolaro, porfía Marcelo. Abajo, saca la pelota Miguel Escalona, más allá de la mitad de la cancha. La tiene Camión, mete el balón buscando a Marcelo Escatolaro. La tiene nuevamente Camión, la baja pierna en la zurda. Cuerpo Guido visto arriba. Valenzuela que lucha, porfía Valenzuela, casi se le acaba la cancha. Toca para Camión, José Luis Camión, cortito para el argentino, hijo del parque de la Endesa, Sirioles. Se equivoca Sirioles, recupera Gervasio Núñez. Medio terreno defensivo del cuadro de Colonia. Se está jugando en terreno árabe, en terreno capitalino. Le sobra la pierna abajo. Cuidado que hay contragolpe del cuadro de Colonia. Óptica Visiones, está en la 6 Oriente entre 1 y 2 Sur y tiene atención personalizada de Don Gustavo Arancibia con un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Óptica Visiones, convenios con Fonasa y Sapre e instituciones. Recuerde, Óptica Visiones. Cae cualquier cantidad de pelusa, estos árboles del plátano oriental. Mire cómo está arriba, parece verdadera chaya. Estamos con los pulmones reventados. No haya la suspender. Cuidado con la izquierda, la tiene Rosende, costado de la zona penal. Rosende para López, la tira López y viene el cuadro de Colonia. Toca para el Pucha Carrera con ante para López, la tiene cerca López, Se medio terreno, se interna en campo, Antagones que cruza campo enemigo Alejandro Contreras. Se viene el cuadro de Palestino, la mitad de la cancha, lucha por Fiel, Armada Gómez. Nuevamente la tiene Alejandro Escalona, vuelta completa, va a jugar el seguido. Cuidado que hay contragolpe, lo voy a cantar. Tres atacan, tres defienden, se mete para Fabián Bordagaray. Bulgargo, el pase de Lorbona Gómez buscando a Fabián Bordagaray. Se anticipa Quesada, es por Emiterio de la pelotita. Ancar Bordados y Cordonería Ancar, 2 Sur 5 Oriente, 6 Oriente, 2 Sur 1 Norte. En ambos van a encontrar ropa publicitaria, gorros legionarios, chaquetas, poleras y mucho más en Ancar. Todo con maquinaria de bordado industrial en Talca. Se viene nuevamente Lorbona Gómez, perdió la pelota el cuadro de Palestino, tiene Marcelo Cicatolara a la mitad de la cancha, toca tuya, mía, a ti, para mí, la está jugando, tac, tac, tac, se viene el cuadro de Rangerino, porque queda para Valenzuela, Valenzuela, la juega a la mitad de la cancha para Marcelo Cicatolara, sin tono el campo andagónico, toca para Camión, Camión para Marcelo Cicatolara, se mete en terreno capitalino, se viene Rangerino en pongura, vamos, vamos, el equipo de Gamboa, ¿qué es lo que hizo? Sebastián Sirioli se desesperó, Sirioli sacó la pelota fuera de la cancha, lo va a hacer efectivo, saque de banda defensivo para el cuadro de Colonia. Los barricomote con huesillos están en el Póngale Póngale de la 5 Oriente entre 1 y 2 Sur, preparado por un hombre que sabe, don Jorge García, del Póngale Póngale, su local. Pensó que Sebastián Luna esperaba el balón, ¿eh? Así que por ahí Sebastián Sciorilli, por no levantar la cabeza tampoco, algo que no se debe hacer en el fútbol, se confió en la posición de Sebastián Luna y este pasa y el balón se pierde en un lateral, cuando se viene nuevamente Ranger. Se viene el cuadro de Piducano por la izquierda, ahora el sale fuera, nada indica el juez del encuentro, tenemos tiempo y marcador del partido, Miguel Ángel Valenzuela. Por supuesto, de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. Tenemos ya casi los 17 minutos de la complementaria, uno para el cuadro de Ranger, uno para Palestino. Rosende se anticipa, Sebastián sacando la pelota fuera de la cancha y nuevo saque de costado desde el piso a jugar Deportes Pehuenche, el cuadro de Colonia. Igualan 1-1 acá en el fiscal. Próximo compromiso frente al Wander de Valparaíso en el Lucio Fariña, en la quinta región del país. Completería La Blanquita, 2 Sur 5 y 6 Oriente, los más ricos completos de Talca están ahí en La Blanquita, siempre preferida por los estudiantes y las familias del Maule. La Blanquita en el centro de Talca. Se anticipa Cadión en la mitad de la cancha, captura en la mitad del terreno Marcelo Escatolano buscando a Sebastián, gana Rosende por izquierda, ya cruza campo ninguno, cruza la frontera, Rosende toca para Valenzuela, se viene el cuadro de Colonia, gran maniobra de Valenzuela, se limpia el camino, se hace camino al andar, le va a pegar Valenzuela, busca para el pájaro Gutiérrez, balón queda picando, cuidado que se viene Palestino, le pegó, violento disparo, le dio con derecha, la pelota mordió el palo izquierdo, se pierde por sobre la última línea, lo que indica el tabelero marcador de goles acá en el fiscal de Talca. Uno para Ranger, uno para Palestino. Porque la calidad de sus neumáticos es muy importante. En la esquina del neumático estamos preocupados de ustedes. Somos los cabos del rubro neumático. No tenemos comparación. La esquina del neumático, 14 Oriente, 5 Sur. El Bucha Carrasco en la mitad de la cancha. Se viene nuevamente el equipo de Emiliano Astorga. Toca para Valenzuela. Es muy bueno este Valenzuela. Ahora se equivoca Valenzuela. Gana Sebastián Luna, el argentino. Sebastián Luna mete el balón buscando a Sirioli, buscando a Fabián Bordagaray. Gana Rosende. La está jugando desde la izquierda ahora. El cuadro de Palestino también de Pablo Tamborini. Toca y toca en el fondo defensivo el Bocha Carrasco, quiere ordenar en medio terreno, la marca la Romana Gómez, en el fondo defensivo para Miguel Escalona, toca y toca el cuadro de Colonia, maneja la pelota, levanta la cabeza, López, mete el balón profundo, se muestra por el medio el pájaro, se viene el cuadro de Palestino por el sector derecho de la cancha, la está jugando el número 17, Esteban Carvajala, viene el rechazo violento en el fondo defensivo a través de Carlito Carrillo, la gana Carvajal, quiere avanzar Carvajal por el sector derecho del terreno, muy cerca del banderín del córner, comete falta, levanta su bandera el hombre que va por la izquierda, saque de costado defensivo, lo escucho Carlos. Muy joven César Valenzuela, a lo que usted acotaba, el volante de Palestino, formado en Palestino. Emiliano Astorga le ha dado la responsabilidad de tomar las riendas del elenco de Palestino, este joven valor que proviene de las cadetes y se viene, le ha respondido Ciacheri. ¿De qué forma? Se viene Ciacheri, ¿eh? Esteban Ciacheri en el elenco de Ranger. Tiene que sacar un argentino, me imagino que se va a ir Fabián Bordagaray, ¿eh? Vamos a ver quién se va. Se va Fabián. No, se va Sirioli. Sebastián Sirioli. Yo creo que está preparado de Borgar. Se va Lo escucho, Carlos. No, si bien es cierto, me gustó el cambio, ¿no? Me gusta porque la idea de Gamboa es buscar más ataque. Recordemos que Cioril es un volante que viene desde atrás, pero que no está cometiendo un correcto partido. Así que se busca las posibilidades, ¿cierto? Porque prácticamente ahora ya llegan dos atacantes netos como Cioril y el Hormona Gómez, acompañados por Fabián Bordagaray y por Núñez. Cuidado que le tira el Hormona Gómez en el medio terreno, captura el Hormona Gómez, toca Fabián Bordagaray por izquierda, gana maniobra por izquierda, picadora de sacada, Gervasio Núñez va a cubrir el Fer en el fondo, Alejandro Contreras, gana Gervasio Núñez, se limpia el camino, el balón que sale fuera del límite de la cancha y saca de costado, re por el cuadro, Piducano. De la panadería del Rincón de Valencia, repone Ranger. Comercial HH tiene una gran variedad de carnes y abarrotes en general en la 19 Sur, casi esquina avenida Colinto, en carnes de vacún y cerdo para los ricos asados. Solo en Comercial HH, atendido por la señora Anita y sus dueños. Hay tiro de Rincón, la bajó con el pecho Esteban Ciachiri, le pegó Gervasio, el balón queda en el cuerpo de un defensor, se pierde por la última raya. Hay tiro de Rincón, Rincón, Rincón, Rincón. Número 4. Mr. Hyundai viene y conoce todas las ofertas y precios espectaculares que tienen para ti en la 1 Sur 15 y 16 Oriente, Mr. Chevrolet 15 Oriente, 1 Sur y 1 Norte, y también Mr. Kia Mitsubishi en la 2 Sur llegando a la 10 Oriente. Va a sacar el centro Gervasio, el balón queda picando, recupera la última línea ofensiva del cuadro de Ranger de Talca, Valenzuela sacando la pelota fuera de la cancha, campeona. Ahí saque de banda defensivo en la Galería Popular en la Cordillera, va a jugar el equipo de Colonia, el conjunto árabe, uno para el local, uno para la escuadra visitante. Dimas en todos materiales de construcción, una empresa talquina al servicio de su gente. Dimas en 3 Oriente, 3 y 4 Norte. En el sector defensivo tenemos tiempo y marcador del partido Fanática del Fútbol. Gentileza de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. 21 minutos de la complementaria acá en el Fiscal de Talca, con cerca de 3.500 a 4.000 almas. Uno para Ranger, uno para el cuadro de Palestino. Rosende, arriba con golpe de cabeza Rosende para López López. Se viene el pájaro Gutiérrez, mete el balón buscando a Valenzuela. Cuidado, gran maniobra de Palestino. Saca la pelota, no quiere mayores complicaciones. Rodolfo González sacando la pelota fuera de la cancha y se queda banda defensivo. Ofensivo por el cuadro de Palestino. Señal Deportiva 92.3 FM de Fantástica y 970M de Lautaro en toda la región. Le entregamos el premio. Tenemos un premio que tenemos que entregarle pendiente. Deportes Pehuenche, la Romana Gómez. Hoy también elegimos a la mejor figura. Deportes Pehuenche, lo escucho, Carlitos Morales. Bueno, Miguel, para no ser injustos, también hay que destacar el buen trabajo del canterano Valenzuela, Jorge Valenzuela, un jugador netamente talquino que se ha venido consolidando, que ha demostrado que es un buen jugador y se ha ganado el puesto de titular. Se viene Ranger a través de Gervasio Núñez en la mitad de la cancha para Marcelo Escatolar, todo Ranger arriba, cambio del mar, de la cordillera al mar, para Sebastián Luna, Martes el marco mayor, va a sacar el centro, Sebastián sacó el centro, arriba al medio de altura, a la zona quemante, a la zona radiante, a la zona quemante, Quesada con la mano izquierda, saca el peligro a media, costado de la zona, menor Martes el marco mayor, saca el centro Gervasio, cubre el esférico al sector derecho de la cancha, la está jugando el cuadro de Palestino a través de Esteban Carvajal, está complementando Alejandro Contreras, deja la pelota en medio terreno, se mete en el pájaro Gutiérrez. También Valenzuela tiene López. Mete el balón para Valenzuela. Cuidado, hay contragolpe de Palestino. Puede estar, lo puede liquidar Palestino. La tiene Valenzuela. Engancha Valenzuela. Sacó el centro. Se equivoca Valenzuela. Sebastián Luna. Quedaba desarticulada la defensa piducana. Mete el balón para el hermano Gómez. Va arriba Rosende sacando la pelota fuera de la cancha. Era el zaguero central, el volante Nicolás Suárez. Ahí saque de banda en la argolla central de la cancha. La mitad del terreno. Repone Ranger de Talca. Y con los Cibercafé tiene full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales los más económicos de Talca. Y con los Cibercafé hará con ventas de celulares en las 6 Oriente, 10:59 y 10:45. Movistar, tú nos inspira, Movistar, se va Valenzuela por izquierda, va a sacar el centro, va a sacar el centro, Valenzuela sacó el centro, buscando arriba la Romona, cojaba la bandera arriba. Todo invalidado, levantar el guardalínea, el lineman que tiene menos poto que un guantán, el guardalínea que va por la derecha, Romana. Indica que hay saque de fondo. Va a jugar en saque libre de meta, en tiro libre. En tiro libre, Deportes Pehuenche. Cuando hay una posición, tiro libre para el cuadro de Colonia Pehuenche. Porque Talca puede más. María Elena Villagrán, diputada. María Elena Villagrán, una gran diputada para Michelle Bachelet. María Elena Villagrán. Hay un nuevo saque de costado que favorece al cuadro de Colonia. Tenemos tiempo y marcador del partido Fanático del Fútbol. Gentileza de Relojería y Joyería Omega. 24 minutos de la complementaria Fanático del Fútbol. Se juega en el Fiscal de Talca. Uno para Valentino, uno para Ranger. El pájaro a los 30. En los 41 igualó. Gervasio Núñez, se para el cuadro piducano, la tiene Gervasio, Gervasio el argentino mete el balón, pierna zurda buscando. Se cayó Fabián. Uy, que se cae Fabián Bordagaray, ¿eh? Esos cabritos cuando lo saben fuera de la pelota, o pisan la pelota o se cae. Perdió estabilidad, ¿eh? Le saca la vista al balón y por ahí, bueno, a lo mejor pisa más producto, lo repaladizo, que también puede estar el terreno de juego. Así es el medio terreno. Lo que indica el marcador de goles acá en el fiscal de Talca. Uno para Palestino, la visita, uno para el cuadro. Rangerino tiene la pelota Valenzuela. A la marca Valenzuela, tiene Valenzuela, vuelve porque de pareja Gervasio Núñez. La está manejando Gervasio Núñez, casi mordiendo la línea costando. Quiere trepar, si viene el cuadro Palestino, de Valenzuela, si viene el zurdito. Le cometen falta, el juez del partido frena la maniobra, falta de Cabión, el tiro libre, Deportes Pehuenche. Favoriza el cuadro de Palestino, sobre ya. Lo hace 25 minutos de la complementaria, fanático del fútbol. Librería Kriffer, todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Kriffer, 6 Oriente, 10.55 entre 1 y 2 Sur. Bueno, para agua bomboa, tiene dos minerales ahí, seca ya. Seca ya. Hay un tiro libre en el sector derecho de la cancha. Alejandro Contreras a unos 35 metros. El balón al corazón del área arriba. Gana Gervasio Núñez. La está capturando ahora Fabián Bordagaray. Se va Fabián Bordagaray. Hace correr, se quiere hacer camino al andar Fabián Bordagaray. Se le acaba la cancha Fabián Bordagaray. Una exhalación muy rápido este argentino. Se le acaba la cancha. Rosende saque de costado. Repone el cuadro de Palestino. Catalina Perot, diputada J18, una mujer valiente. Cuidado que viene el gol de Palestino, le pegó gol de López para Palestino. Una genialidad de Valenzuela, captura la pelota en medio terreno defensivo, López mete para, era Valenzuela para López, López aparece prácticamente con el arco de guarnecido por la derecha, le da un violento disparo, Vizquera Marirra en los 26 minutos de la complementaria. López, camiseta número 29 para el cuadro de Palestino, está ganando los tricolores por 12-1. Aparece López, Carlos Morales. Qué gran habilitación la de este chico César Valenzuela. Tiene una visión de fútbol fabulosa. Ve que viene apareciendo por el sector derecho el volante López y le mete un pase rasante ahí entre medio de los centrales. Lo deja prácticamente solo. El Nico Pérez trata de achicar los espacios, pero López lo bate con un remate a media altura, decretando la segunda diana para el elenco de Palestino. Estaba adelantado el Nico Pérez, el pájaro Gutiérrez en la mitad de la cancha, probó puntería. López la está dando el triunfo para así al cuadro de Colonia. Cuando se va a producir una modificación, van a sacar un delantero. Se viene un defensa ya a defender. Así es, cambio en Palestino, va a ingresar el... Cuidado que se viene Fabián Bordagaray, va a llegar al último recostado de la zona penal. Fabián sacó el centro, Fabián, gran maniobra arriba, el balón queda picando. Cuidado, viene el gol, se lo pierde, viene el gol de Gervasio, le pegó Gervasio, gol, gol, gol, aparece Gervasio Núñez por la izquierda, llegó el centro Fabián Bordagaray, fanático del fútbol. Aparece Gervasio Núñez, está ahí el fiscal, aparece por la izquierda, le da un zapatazo tremendo, pierna zurda con una genialidad, como los que saben, Gervasio Núñez le da con pierna zurda, mete la pelota abajo de Quesada. Cuando había marcado Palestino, aparece Gervasio Núñez, fanático del fútbol. Un golazo, tremendamente golazo. Gervasio Núñez mete la pelota, ta, ta, ta, ta, ta. A estallar el fiscal en 28 minutos de la complementaria. Gervasio Núñez, Gervasio por dos para Palestino, la visita, dos para el cuadro de Rangre Talca. Y se va justamente 17 en el cuadro de Colonia. Carlito Morales, un golazo de... Vamos con el golazo de Gervasio. No, por supuesto, una gran jugada, tenemos que decirlo, de Fabián Bordagaray por el sector derecho, que saca la marca, ¿cierto?, de su Cancerbero, saca un centro rasante al segundo palo y aparece, digamos, Núñez de muy buena forma para con un zurdazo borde interno, bajo, cambiar la trayectoria del balón y retar el empate para dos. Cuando se viene, cuidado que se viene arranque también de Marcelo Escatolaro, la tiene Fabián Bordagaray, mete el balón Fabián Bordagaray, la está recuperando en la mitad de la cancha, la tiene, la mitad del terreno, a través de Sebastián Lunes, levanta la cabeza, corre por Guido, dos para arranque, dos para Palestino, la tiene Fabián Bordagaray, juega, la tiene Fabiana, va a jugar de primera para Romano Gómez, abre por izquierda para Gervasio, la mejor figura Gervasio Núñez, fue a por izquierda Gervasio, la marca Pablito Díaz, la tiene Gervasio Núñez, no hay con quién combinar, Cavallaro para Cavión. José Luis Cavión quiere abrir la cancha. Cavión en la mitad de la cancha para Marcelo Cicatolaro. Recién igualó. Estalló el fiscal de Talca. Mete el balón buscando Sebastián Luna. Rosende deja seguir la pelota para el Pepe Quesada. Dos para Ranger, dos para Valestino. Tenemos tiempo y marcador del partido. Miguel Ángel Valenzuela. De relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. Ya tenemos los 29 minutos ante la complementaria en un partido, uno de los mejores partidos acá en el fiscal de Talca. Dos para Valestino, la visita, dos para Rangar, dos para Rangar, dos para Valestino. Igualó Gervasio Núñez por dos. Señal Deportiva 92.3 FM y 970M. Bueno, por ahí lo decíamos, un partido trabajado, pero dos equipos que nos han dado tregua. Tanto Valestino nunca ha renunciado a atacar. Es un equipo compactado que también llega a complicar a Rangar en bloque. Y Rangar con las mismas condiciones, suma hombre al ataque de buena forma, así que es un partido de ida y vuelta que está abierto para cualquiera de los dos equipos. Señal Deportiva. La tiene Sebastián Luna, mete para Fabián Bordagaray. La tiene Fabián, una gran genialidad de Fabián Bordagaray, porque fue el hombre que sacó el centro. Se limpió el camino, llegó hasta prácticamente el living, sacó el centro. El varón que sobró la defensa del cuadro de Colonia. Y aparece Gervasio Núñez, para los que saben. Gervasio, hoy la gran figura. Me inclino para el premio Deportes Pehuenche. La está jugando, la tiene Fabián Bordagaray. Pierde la esférica, Fabián tomando la camiseta. La indica el juez del partido, mira, lo rechaza a la mitad de la cancha. Solitario en el fondo, defensivo Rodolfo. Sale el Nico Peri. El Nico quiere ganar el cuadro de Rangarino. Distribuidora de quesos, el fondo entrega empresas y particulares, atendido por su dueño Lander Cornejo Osorio y su señora. Hay que bajarte, Tuco Pereira, ¿no? Sí, está con ganas de hablar, ¿eh? Fin de semana largo. De vuestra entrada o de tu ticket. ¿Qué es lo que habla cada rato, oye? Oye, si está en pleno partido, si tiene que quedarse callado, ¿eh? ¿Qué es lo que está hablando? Que van a hacer un sorteo, me parece, de entrada doble para el próximo partido. Ajá, ya. La pelota que sale fuera de la cancha y saque de costado que va a reponer. ¡Cállate, Tuco! Hay que destacar el trabajo de Gervasio Núñez. Ha hecho un correcto partido y ha sido un volante de ida y vuelta. Un volante que se da mañas para acompañar ofensivamente al elenco de Rangers. Ha marcado los dos goles y también Fabián Bordagaray. Cuidado que hay contragolpe. Tres atacan, tres defiende. Si viene Fabián Bordagaray, va a sacar el centro. Fabián Barrera picando, viene el gol de la Hormona. La tira la Hormona, se mete el corazón del área. La Hormona le va a picar. Gervasio Núñez, parte el marco mayor. Galería Popular, saca el centro. Gervasio levanta la cabeza, cuadra Marguido para Marcelo Scatolaro. Le va a picar Marcelo, toca para Sebastián Luna, para la cancha para Sebastián. La tiene Sebastián, la marca Rosén de punta de la zona penal. Madriguera Sur sacó el centro. Arriba el segundo palo, arriba, no llega el Hormona. La pelota que se le acaba la cancha, sale fuera de la límite del terreno en la Alameda Libertador. Baranado aquí va a reponer el cuadro de Colonia, sobre ya fanático del fútbol, relojería Omega, la que canta el pajarito. 32 minutos ante la complementaria, 2 para Rangara, 2 para el cuadro de Palestino. Distribuidora de quesos El Fondo entrega express a empresas y particulares, atendido por su dueño Lander Cornejo Osorio y su señora y toda su familia, que le ofrece productos alimenticios, rotisería, bazar y el mejor queso en El Fondo 6 Oriente 949. Bueno, definitivamente Rangers en estos minutos se ha volcado en ataque, ¿eh? Con Bordagaray por el sector derecho, con el Hormona Gómez por el medio, acompañando a los Esteban Sacheri por el sector izquierdo y sumándose constantemente Gervasio Núñez al ataque. Gamboa se la ha jugado por esta apuesta de incorporar hombres ofensivos y poder presionar la salida del elenco. Gamboa le ha dado Palestino la oportunidad a los Romanos, hasta cuando viene los Romanos. Exactamente. Es bueno, peligroso. Es peligroso. Canchero. Gana los espacios, abre los brazos y es grandote. Aguanta bien la pelota, los Romanos Gómez. Es un hombre que aparece también, digamos, de buena manera, y así lo ha visto el técnico Fernando Gamboa, porque con un solo delantero prácticamente estaba muy huérfano, pero ahora el Hormona Gómez se ha visto un poco más porque está más acompañado por Chachere, por Bordagaray, por Núñez. Está jugando el cuadro de Palestino en la mitad de la cancha. La viene a través del Bocha Carrasco. La tiene Carrasco, el Bocha. La tiene el Bocha Carrasco. Cubre el esférico. Coloca el cuervo frente a la marca de Gervasio. A la barca. El balón que sale fuera de la... José Luis Cavión. El balón que sale fuera de la cancha desde el piso. Va a jugar desde el piso en tiro libre. Deportes Pehuenche. El cuadro de Colonia. Dos para el local. Dos para el cuadro visitante. Se encuentra en el grueso de la barra rojinegra. A donde están los malillas. Allá está también la barra del cuadro de Colonia. Hoy se ha quedado más estático que nunca. Desde el piso, tiro libre para el cuadro de Colonia. Deporte Pehuenche, que tiene todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca deportiva con mosca. Premiaciones, grabados y mucho más en Deporte Pehuenche con su dueño, don Gamadil Insulso Molina, que le espera en la 6 Oriente 1079. Las consecuencias, ¿ve cómo estoy ahí? Así es, pues. efectivamente. Como dijo un amigo, sangriendo. Con sangre de nariz. Sangriendo. Con sangre de nariz. Porque esto, la verdad es que este polen los deja, los mata los pulmones. Pero sigue relatando ahí. Tira la pata Rosende, la mitad del terreno, medio terreno defensivo, cabe de frente del mar a la cordillera. Se viene el cuadro de Palestino, engancha a Pablito Díaz, tiene la pelota, Valenzuela tira para Pablito, toca de primero para Rosende. Se viene el cuadro de Colonia, mete el balón por el franco derecho, levanta la cabeza, cuadra por el guido, Sebastián, se anticipa, se tiene para Marcelo Escatolaro. Se muestra Fabián Bordagaray, no haya con quién combinar. Marcelo Escatolaro, muy goloso atrás. Viene el rechazo de Sebastián, mete el balón buscando a Esteban Siachira arriba, gana con golpe de cabeza, cuidado, la tira el hermano Gómez, la está bajando. La tiene Fabián Bordagaray, se limpia el camino, se hace camino al andar. Fabián Bordagaray tomaba la camiseta, tiene José Luis Cavión, se va a abrir el Cavión, mete el balón para Esteban Siachire, sigue avanzando Siachire, se va para el vértice de Marco Mayor, se va al argentino, engancha, se llena, gana Mayora, lo voy a cantar, se va a tener el corazón del aire, saca el centro, gana Mayora, se acaba el centro, se le acaba la cancha. No sacó nunca el centro, le pincharon abajo, era Pablito Díaz, el recién ingresado. La pelota se pierde para Sabre, la última línea, y se que libremente que va para el cuadro de Colonia. Funeraria Sendero, el camino hacia la eternidad de Don Jaime Jequí. Atención a las 24 horas en la 14 Oriente, 11.75. Convenio con instituciones, INP, Dipreca, Capredén y municipalidades. En Funeraria El Sendero, el camino hacia la eternidad, atendido por mujeres. Ahora sacó Ose. Este malo, este Ose, ¿ah? ¿Cuándo lo van a castigar a la NFP alguna vez, este Ose? Puta que es palo. Se viene, ¿eh? Se viene un cambio en Ranger, ¿eh? Rinaldi. No, es Vegetti. Ah, Vegetti. Lo voy a mandar a la Óptica Visión y Carlito, ¿eh? No, Óptica Visión, con descuentos. Números, sí, con descuento, Carlito, ¿eh? Los números complican mucho y de espalda, la verdad, las cosas tienen un parecido con Rinaldi. Tiene que sacar a un argentino, ¿eh? No, por supuesto. ¿Quién se va a ir? Ahora sí que yo creo que se va a ir Fabián, porque va a sacar un delantero. Cuidado que hay tiro libre, le va a pegar el negro a López. Sergio López, que marcó el 2-1 parcial para el cuadro de Colonia, aunque igualó Gervasio Nuño, una verdadera corretina humana en el cuadro de Rangarino. Le va a pegar el negro López a unos cuantos metros, Carlos Morales, que hace la estantaría norte, hace la media luna y se va a mandar solar. 28, 29 metros aproximadamente, recostados en el sector derecho de la portería. 28 metros, sacaron a Gervasio a la mejor figura. Gervasio Núñez. Lejos el mejor figura. Deporte Fehuente sacan a Gervasio Núñez. Entonces la modificación, Carlos Morales. Está hablando el toco. Jorge Valenzuela tiene que llegar más contenido por ese sector y seguramente va a enganchar un poco más en funciones de enlace a Bordagaray, dejando como un referente. Miguel, cuidado que le va a picar el negro López. Ahí tiro libre peligroso, 99 metros inclinado al sector derecho de la cancha. Una verdadera cortina más. Los hombres solamente arriba en la ofensiva del cuadro. Fabiana y Esteban Sachir viene corriendo. López le pegó. López, violento disparo. Se la clavó abajo. Uy, uy, uy, dijo la gente acá. Clavó la pelota en la ratonera derecha. Hizo visto a Nicolás Pervillerola. La pelota se pierde abajo en la ratonera derecha. Por sobre la última roya. Qué ojo que tiene Nico Pérez. La vista ya hizo. Ese no tiene nunca llegar a la turista. 2.447 personas en el fiscal. Súmele los abonados, 3.000 personas. Cavión por izquierda para Valenzuela. Ya no está Gervasio, la tiene Valenzuela. Se le anticipa abajo sacando la pelota fuera de la límite de la cancha. En la última línea, Pablo Díaz en el cuadro de Palestino. Boutique del Pan, Rincón de Valencia, 7 Norte, 5, 6 Oriente, Plaza y la Sede Central, que tiene panadería, pastelería, cafetería, minimarket y mucho más. De Don Jaime Muriente en el Boutique del Pan, Rincón de Valencia, marcando la diferencia. Arriba ganaba el hermano Gómez, el grandote, el hermano Gómez se elevó un metro por sobre horizontal. Quedaron pegados al piso con pegamento en el corazón del área. Carlito Morales era el gol de la hormona. Oiga, nuevamente aparece Gervasio Núñez por el sector Gervasio izquierdo, que ha sido un agente ofensivo, pero notable en el día de hoy. Y el hormona Gómez, lamentablemente, su cabezazo sale por sobre el horizontal cuando era una muy buena posibilidad de adelantar las cifras al elenco rojinegro. Señal deportiva. La está jugando nuevamente el cuadro de Palestino en el fondo. Tenemos tiempo y marcador del partido, fanático del fútbol. Por supuesto, gentileza de relojería y joyería Vega, donde canta el pajarito. 38 minutos de la complementaria que en el fiscal de Talca. 2 para Palestino, 2 para el cuadro de Ranger, 2 para Ranger, 2 para el cuadro de Colonia. Tira la pata para Marcelo Escatolar, el gol central de la cancha. Loquino encima, el pájaro Gutiérrez. Está ganando la mitad del terreno, tiene el negro López. Cuidado que le hace un contragolpe. Perdió la pelota Marcelo Escatolar para Valenzuela. La tiene Valenzuela para el cuadro de Colonia. Manda la cabeza, cuadro por Guido. Quiere hacerse el camino a la lombrada, quiere trepar. Es muy bueno este diminuto. Valenzuela toca para el Bocha en la mitad de la cancha. Está jugando el cuadro de Colonia a través de Pablo Tamborini. La tiene Tamborini, toca para el Bocha. Carrasco por izquierda, cuidado, viene el gol de Rosende. Le va a pegar Rosende, engancha a Rosende. Se limpia el camino Rosende, va a jugar para el Bocha. Carrasco, nuevamente para Rosende. Se le acaba, pierde la esférica. Está recuperando Sebastián Luna. Sebastián Luna para Fabián Bordagaray, que es lo que hace Fabián. Hace rebotar a la pelotita, sale fuera de la cancha y saca de costado. Repone el conjunto piducano. Donde Pablo Restaurant, rico platos típicos exquisitos de nuestro país, el pollo mariscal, las parrilladas, todo en la ribera oriente del río Claro, y ahora también Donde Pablo Restaurant Express. Se enoja Rosende, hay tiro libre de Deportes Pehuenche que va a jugar el conjunto de Colonia. Electrónica Vergara, todo en artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara, 7 Oriente entre 1 y 2 Sur, en pleno centro de la ciudad, y también en la 8 Oriente, 1 y 2 Sur. Oiga. Hay tiro libre que favorece, después estamos con Carlito Morales cuando hay tiro libre para Sebastián Luna. Casi más allá de la mitad de la cancha, en terreno capitalino, saca el centro arriba buscando al hermano Gómez. Arriba con golpe de cabeza, cuidado que nace el contragolpe, la tiene Pablo Díaz. La tiene Pablo Díaz en el conjunto de Colonia, la marca por la izquierda Valenzuela. Hace la bicicleta, Galería Popular, Cordero Los Andes, rechaza con pierna azul, de receso más allá de la mitad de la cancha, busca el Paco Gutiérrez. Cuidado que la baja Valenzuela, tres atacan, tres defienden, la tiene para el negro López, la marca por la izquierda Rodolfo González. Se viene el cuadro de Colonia mediante el contragolpe, punta de la zona penal, hace la bicicleta para el Paco Gutiérrez. Levanta la cabeza, cuerpo y medio, el Paco va a tocar para el Bocha, cuidado, le va a pegar Valenzuela, arco de Guarracín, le pega el Bocha, golazo, gol de Palestino. Qué error garrafal, tocaron todo la pelota el Bocha Carrasco, Rosende por la izquierda Valenzuela, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del cuadro de Palestino. Valenzuela, Carlos Morales. La incidencia en los 40 minutos de la complementaria. Triangularon muy bien. La verdad, las cosas de que se lo voy a mencionar antes, ¿eh? Es un jugadorazo este joven elemento Valenzuela del elenco de Palestino, César Valenzuela. Qué talento, es un jugador que tiene muchas proyecciones, pero por ahí, lamentablemente, uno que no falla nunca se equivoca en el día de hoy. Era el poste de él, del Nico Pérez, en un remate rasante al sector derecho, al poste de Nicolás Pérez, y lamentablemente no puede contener y se le escapa la pelota, ¿no es verdad? Y decreta la tercera diana para el elenco de Palestino. Cuando se viene, claro, se viene un cambio en el elenco de Rangers, Esteban Sáez. Ah, penal, ¿ah? El árbitro cobró fuera del área. Cobró fuera del área. ¿Le pareció adentro? Ahí Miguel Valenzuela, que usted Miguel lo puede Valenzuela, por favor, aclaren la jugada. Vamos a ver bien cayó la dentro del área para entregar la. El partido está caliente hoy día. Lo cobró fuera del área, centímetros fuera del área. ¿Fue penal o no fue penal? Cuando aparece, era Pablito Pajetti. Fuera del área. Esteban Sáez va a ingresar el 28 en Palestino, ¿ah? ¿Eh? Va a ingresar el 28 en el cuadro de Palestino. Felipe Campos. En Palestino ingresa con el número 28 Felipe Campos. Vamos a ver, y va a ingresar Esteban Sáez en el cuadro Esteban de Colonia. Esteban Sáez en Rangers. Después del tiro libre, yo creo que se va a producir la modificación. Van a sacar a Cavión. Va a sacar a Cavión. Exacto. Sale Cavión, va a ingresar Esteban Sáez. El error, yo creo, de Campos va a sacar a Gervasio, ¿va? Fuera del área la falta. Para quedar claro con eso. Este cuarto, el agüeyonado le dicen, ¿eh? Usted dice, ¿por qué sacar a Núñez? No, si es que salió Sebastián Ciorile y Gervasio Núñez está. No, se lo sacaron a Gervasio. No está Gervasio, ¿eh? Cuidado que hay Ciorile, acuerde que le va a pegar ahora. No, Gervasio salió hace largo rato ya. Gervasio Núñez, ¿se acuerda? Entre aplausos, después de dos goles marcados, ¿eh? La gente está indignada. Sebastián, ¿qué le va a pegar a la pelota? No, Fabián Bordagaray, ¿eh? Claro, Bordagaray. Usted nos aclara y nos dice que la falta fue fuera del área. Totalmente. Fuera del área. Totalmente. Perfecto. Recordamos que se fue Gervasio Núñez, y ahí como que cambió un poco la modificación de Gervasio Núñez. Cuidado que le va a pegar a Fabián Bordagaray, viene corriendo Fabián, le pegó Fabián, el balón que da en el cuerpo, en la cabeza, arriba la testa de Rosende, está complementando arriba, está jugando en la mitad de la cancha para hacer los catalanes. Cuidado que hay otra falta y otro hombre que está resentido, va a jugar en el sector, ahí impugnan ahora, y tiro libre, hay tiro libre para el cuadro Deportes Pehuenche, va a jugar el cuadro piducano cuando se va a producir en cualquier instante Felipe Campos en el elenco de Colonia. Para hacer tiempo, cuando hay tiro libre, escucha Carlito. Que no, se me había perdido Ciacheri, ¿eh? Ahí tiene toda la razón del mundo. Ciacheri fue el hombre que reemplazó a Gervasio Núñez. Así es. Cuando hay tiro libre, ahora sí que le va a pegar a Sebastián Luna, porque se fue Gervasio, que era el gerente y propietario de los tiros libres. Va a ingresar a Felipe Campos en el cuadro de Colonia. Y se va. Para mí, una de las figuras del encuentro. Este chiquitito. Este promisorio jugador César Valenzuela. Es muy bueno, un César. Jugadorazo. Es un jugadorazo, César Valenzuela. Sí. Se va Felipe Campos. Ingresa Felipe Campos. Hace César Valenzuela. Camiseta número 8 en el cuadro marcó el gol en los 40 minutos, cuando tenemos ya 43 de tiempo. Relojería Omega, ¿cuál le va a pegar a Sebastián Luna? Viene corriendo, le va a pegar a Sebastián Luna, tres hombres en barrera, todo Rangar metido en el área, va a ingresar también, le viene corriendo Sebastián, le pegó Sebastián, le metió el balón Sebastián, la pelota se clavaba, era golazo. Se viene César Enríquez, la pelota apenas desviado del parante derecho, se clavaba en la ratonera, vuela el Pibe Quesada en la ostentaría del cuadro de Palestino, se pierde por sobre la U. No me gustaba la derrota de Rangar en un partido, pero tremendo. El empate era lo más justo, aunque Rangar había tenido las mejores ocasiones de gol. Va a ingresar el 10, lo escucho. Sí, no, ingresa el número 10, le mencionaba César Manríquez, y se va el Bocha Carrasco en Palestino. Se va el Bocha Carrasco para hacer tiempo. ¿Cómo se llama el 10? Esto es para complementar. César Enríquez. El número 10, César Enríquez, ingresa en el elenco de Colonia. Tenemos 44 minutos, vamos a ver cuánto tiempo de larga, cuándo va a jugar en el fondo. Está ganando Palestino, grande. Hace largo rato que Palestino lo ganaba. Venía de dos derrotas frente al cuadro de la Unión Española y frente a la Regional Antofagasta en su propio campo. En la mitad de la cancha tiene la pelota Maracelo. Está complementando Rodolfo, mete el balón más allá de la mitad de la cancha para Esteban Siachiri. La baja Siachiri, levanta la cabeza, cuerpo erguido. Tres minutos de largue. Juega Maracelo, es catalano por la derecha para Sebastián Luna. Va a meter el balón a campo antagónico. Metió la pelota Esteban Sae. Quiere avanzar para Esteban. Era para Pablito Vejete. Lucha la pelota por la derecha. Esteban Sae va a sacar el centro. Esteban va a llegar a la última raya, llegar a Mayora. Va a llegar a la última raya. Esteban Sae va a sacar el centro. La pelota que se pierde en tiro de Rincona. Número que favorece al cuadro piducano. Puede ser la última maniobra. Madriguera, sur poniente de la cancha. Número 5. El tinto tiro de esquina le va a pegar a Esteban Sáez. Se agrupan defensores y atacantes dentro del corazón del área. Tres minutos de largo, viene corriendo Esteban, sacó el centro a media altura. Blanquita picando, cuidado con Zaparrancho. ¡Golpe de cabeza! La boca del arco. En el punto penal aparece como una exhalación para darle con golpe de cabeza a la Ramona. Elevó por sobre el horizontal. La pelota que no está en la cancha. Fanático del fútbol, tiempo y marcador del compromiso. Gentileza de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. Tenemos ya 45 minutos, ya recorrido 45 minutos de la complementaria. Acá en el fiscal de Talca lo va a hacer efectivo el saque libre de meta. Viene corriendo Quesada, sacó el balón más allá de la mitad de la cancha. Balón que circula a aire, gana Marcelo Scatolaro. Con golpe de cabeza la tiene a la mitad de la cancha el balón. Hay un largo disparo, el balón que se va a perder por el fondo. Saque libre de meta, va a reponer el equipo piducano. Cae por 3-2. Lo más rico mote con huesillos están en el Póngale, Póngale de la Cincariente entre 1 y 2 Sur. Preparado por un hombre que sabe, don Jorge García del Póngale, Póngale. Su póngale, local. Póngale, Jorge. Jorgito García, mi gran amigo, Jorgito García arriba, Pablito Vegetti, la baja Sebas Sánchez, segunda el argentino, retrocede Sebastián, el partido que va a terminar, levanta la cabeza, corre perdido, cambia por la derecha Seban, la tiene Esteban Sae, la baja con la pierna derecha, la marca, el recién ingresado engancha, Esteban Sae va a sacar el centro, Esteban metió el balón al corazón del área, aplica golpe de cabeza a la mitad de la cancha, el Pájaro Gutiérrez, hay contragolpe, Piducano, tres hombres que lo marca, se limpia el camino, se hace camino al andar a la mitad de la cancha, el Pájaro Gutiérrez, toca para Enrique, para César, César pierde la esférica, está recuperando Esteban Sae, se cayó, ahí Pablito Vegetti. Mete el balón buscando para el medio, lo robó el gol, balón queda picando, la quiere capturar, cayéndose al piso, la está jugando nuevamente la mitad de la cancha Sebastián Luna, la tiene Sebastián, levanta la cabeza, corre por medio, va a jugar para Esteban Sáez, mete el gol. ¿Qué es lo que hizo Esteban Sáez? ¿Qué es lo que hizo Sebastián Luna? Metió el balón buscando a Pablito Mejía y Fabián Bordagaray. También estaba metido el Romano Gómez y por la izquierda Esteban Siachín. El partido que va a terminar 47 minutos. Completería La Blanquita, lo más rico completo de tal que están solamente en La Blanquita, preferida por los estudiantes y las familias del Maule. La Blanquita, 2 sur, 5 y 6 oriente. Comienza a retirarse el público, Marcelo Catalano por el franco derecho para Esteban Sáez. Tiene la pata Esteban Sáez a la mitad de la cancha, el partido que va a terminar, ya mira su cronómetro. Todo Rangar metido en el corazón del área buscando la igualdad del centro arriba. Gana con golpe de cabeza Nicolás Suárez. La pelota que va a salir fuera de la cancha. Hay saque de costado que favorece al cuadro piducano. Lo va a hacer efectivo Esteban Sáez buscando a Carlos Garrido. El partido que va a terminar. Va a ganar el cuadro de Colonia. Después que lo estaba ganando Rangar. Y termina, va a terminar el partido. Hay un tiro libre, cometen falta. Tiro libre, Deportes Pehuenche favorece el conjunto de Colonia. Dimasen, arriba Talca, todo material de construcción. Una empresa talquina al servicio de su gente. Dimasen, 3 Oriente, 3 y 4 Norte. Estas derrotas son las que duele, Carlos, cuando el partido va a terminar en cualquier instante. Su cronómetro, el juez del partido va jugando pierna zurda en el fondo defensivo. Nicolás Suárez, Marol, que se recae los aires para el Pájaro Gutiérrez. La baja el Pájaro Gutiérrez, la tiene Gutiérrez, Gutiérrez por el medio. Se viene el cuadro de Palestino, metió abajo, le pegó, pinchó abajo, pero lo borró sobre horizontal. Terminó. Brazos en alto. El partido que ha terminado y no me gustó esta derrota. Lamentablemente, la derrota de Rangar de Talca en los minutos finales. Le igualó la Unión Española y hoy le ganó Palestino en los minutos finales del compromiso en un gran encuentro.